deportes extremos. We'll be right back. realmente espectacular. Como saben, estamos hoy en De Quiteno, este domingo tenemos un programa deportivo bastante complejo, con un poco de León de Messi, ¿no? Algo también del enduro correccional y bastante novedades más. Opera Wanda desde El Bolsón, le mandamos un gran fuerte saludo a Wanda y a todo el staff de Goga, Radio Goga 103.5, que bueno, vamos a hacer el programa, no por medio de Skype, por medio de teléfono también, desde acá, desde la provincia de Buenos Aires, Santa Rivera, ¿no? Así que vamos a ir con un pequeño tema musical y enseguida volvemos con más de XP. Pequeño tema musical y enseguida volvemos con más de XP. Yeah. ¡Caseras! Deportes extremos. Y volvemos a decir, son las 9:25 minutos y sí, vamos a hablar de todos los deportes de la comarca andina, ¿no? También a nivel nacional, a nivel internacional y también a todo el globo mundial que tenemos en la Tierra, ¿no? Vamos a arrancar con Lionel Messi en la Liga Española, que Messi ya no para de romper redes. Anotó su gol 301 para el Barcelona. El argentino anotó dos tantos en el triunfo 2-1 de su equipo con el Granada de visitante por el torneo ibérico de la primera división. El culé es líder absoluto del torneo y lucha en la Copa del Rey y la UEFA Champions League. Esto es lo que se le iba adelantando, ¿no? Lionel Messi hizo 301 goles, realmente espectacular. El argentino Lionel Messi, que viene haciendo los partidos realmente muy buenos. Bueno, y como le habíamos comentado, vamos a charlar un par de cosas de acá, de Buenos Aires, de La Plata, ¿no? Las ciudades, bueno, la capital nomás de la República Argentina. Y hablemos un poco del tema de los deportes, ¿no? Los deportes que se pueden llevar a cabo acá. Como saben, en lo que es la comarca andina hay tantos deportes como snowboard, esquí, en el invierno también está rafting, kayak, buceo, parapente, trekking y muchísimos más, ¿no? De deportes, también de turismo activo tranquilamente, en lo que es en la ciudad, en toda la comarca andina del paralelo 42. Pero bueno, ¿qué se puede hacer en una ciudad como La Plata, como Buenos Aires? ¿Qué tipo de deportes se pueden ofrecer para la gente? Lo más popular, podemos comentar, es el fútbol, rugby y toda esa gama de deportes. Pero bueno, vayamos a algo más. Hay, por ejemplo, distintos tipos de motocross que se realizan acá, en Buenos Aires, ¿no? También en La Plaza, Pinamar, todas esas zonas, donde se llevan algunos de estos tipos de motocross, con circuitos que realmente van muchísimos espectadores, y parece mentira, ¿no? Pero es raro que se hace motocross allá, se hace enduro también, ¿no? Pero acá, sin embargo, acá también se hace motocross, la gente compra motos grandes, por más que no tengan la misma dificultad, ¿no? De allá tenemos todas las montañas, ese tipo de cosas que requieren una buena cilindrada y poder mover bien los cambios, ¿no? Poder moverse bien. Y justamente hablando del motocross, se viene ahora acá, no les hago la invitación, ¿no? Si pueden venir, perfecto, nos vemos y nos juntamos, somos los mates. La próxima fecha va a ser el 16 y 17 de marzo, en Bragado, se va a hacer un motocross en Bragado. Esto es todo motocross que está sponsorado por Honda, Kainik, GoPro, Maxxis, 3H, Complejo Mix y muchas cosas más. Está organizado por Mix del Norte de la provincia de Buenos Aires. Un campeonato provincial de Buenos Aires, ¿no? Un campeonato provincial de motocross muy interesante, que tiene en total 10 fechas. Arranca la primera en marzo en Zárate, la segunda es 14-15 de abril en Bragado, pero bueno, ahora se nos viene nomás 16-17 de marzo en Bragado, que va a ser una fecha no transitoria que se incorpora el campeonato provincial de motocross, muy interesante para todos los que están cerca de Buenos Aires y demás, que tengan ganas de ir a Bragado, ¿no? A mirar un poco de motocross. Algo también que se lleva a cabo en este tipo de ciudades es el Sky Surf, que bueno, es un parapente, ¿no? Y una tabla parecida al longboard o en una tabla de snowboard también, ¿no? Que van deslizándose por el Río de la Plata, que bueno, la verdad que está, es interesante como sea un tipo de deporte distinto y también, ¿no? Que se pueda aprovechar el Río de la Plata, que no estaría bueno caerse, ¿no? Debido a lo contaminado que se encuentra el río Tano, es como el río Azul de allá que está totalmente limpio y cristalino, ¿no? O el lago Pueblo que está totalmente limpio. Cambia un poco los regímenes, ¿no? Que tienen acá para contaminar ese tipo de cosas, pero aún así se pueden llevar a algunos otros tipos de deportes que son copados, ¿no? Deportes copados, interesantes para poder hacer. Así que, bueno, son algunas cosas de las cosas que hay acá. Obvio que hay una oferta mucho más chica, ¿no? Pero se pueden hacer este tipo de deportes y después algunas otras cosas que también sirve para mover un poco la adrenalina, como todo el complejo que hay de parque de diversiones y demás, ¿no? Bueno, son las 30 minutos. Vamos, pero sí, vamos a escuchar un pequeño tema musical y a la vuelta estamos con todos los titulares a nivel mundial del mundo de deportes. Acaban de existir. Vamos con un tema. Extremos. Bueno, y regresamos a DXT, vamos a más importantes a nivel mundial. Tenemos Godoy Cruz, alcanzó la victoria agónica de manera agónica, ¿no? Ante Unión. Fue un partido realmente muy pero muy peleado en lo que fue la fecha del torneo final. Con goles de Castro y Salinas, Godoy Cruz venció Unión por la segunda fecha del campeonato. Para la visita, anotó Franzoia. El visitante está cada vez más comprometido con el descenso. San Lorenzo y Belgrano no salieron del cero y repartieron puntos. San Lorenzo y Belgrano igualaron sin goles en el nuevo gasómetro por la segunda fecha del torneo final. Los de Pisi suman dos empates consecutivos, mientras que los cordobeses una derrota y una igualdad. También con un penal, Colón le empató a San Martín en Santa Fe. Colón de Santa Fe y San Martín San Juan empataron 1-1 el partido que jugaron en el Estadio Brigadier en Istao López por la segunda fecha del torneo final. Independiente logró un triunfo heroico ante Vélez en Liniers. Independiente cortó una racha de 9 partidos sin victorias al vencer esta noche con 10 jugadores, ¿no?, a Vélez Sarsfield, el último campeón del fútbol argentino, por 1-0 en un partido por la segunda fecha. Y las declaraciones: estoy a muerte con los jugadores, esto declaró el DT de Independiente. El técnico de Independiente, ¿no?, Américo Rubén Gallego, sostuvo que está a muerte con sus jugadores en la lucha por mantenerse en la máxima categoría del fútbol argentino. Tras el triunfo sobre Vélez por 1-0 en Liniers, en un partido, ¿no?, por la segunda fecha del torneo final. En Holanda, Del Potro venció a Ben Nout y ganó el torneo de Rotterdam. El número 1 tenis argentino, ¿no?, se impuso por 7-6, 7-2 y 6-3 en la final del ATP de Rotterdam en Holanda, ante el francés Julien Benatour, para conseguir el título número 14 de su carrera, ¿no? También siguiendo con el tenis, Nalbandian no pudo con la solvencia de Nadal en la final de San Pablo. David Nalbandian no pudo terminar de la mejor manera su participación en el ATP de tenis de San Pablo y cayó en la final ante el español Rafael Nadal, otro número uno del mundo, ¿no?, por un claro 6-3 y 6-2. Pero bueno, recordemos que Nadal había perdido la final de Viña del Mar con un argentino, ¿no?, con Ceballos, y ahora se esperaba que Nalbandian le iba a quitar también el título a Nadal en el caso de San Pablo, ¿no? Pero sin embargo no se dio y la final la ganó Rafael Nadal, hizo campeón de este certamen. En Lanús goleó a Newell's en Rosario, ¿no? El Granate superó al equipo de Gerardo Martino por 3-0 como visitante. Por la segunda fecha del torneo final, ¿no?, 2013, Romero Cáceres en contra y Rilleiro de penal anotaron, ¿no? Algo que hay que tener muy en cuenta: el primer partido de la fecha, Lanús goleó 4-0. Ahora el segundo partido, 3-0, ¿no? La verdad es que no lo está parando nadie en este momento a Lanús, ¿no? Viene haciendo espectaculares dos encuentros con muchísimos goles. Hay que ver qué es lo que va a seguir pasando de acá en más en los próximos partidos, ¿no? También tenemos Tula: tras el triunfo de Vélez, este equipo está preparado para todo. El defensor Cristian Tula, inesperado goleador de Independiente en el torneo final, sostuvo que su equipo esperaba un triunfo, sí. Tras la sufrida, ¿no?, victoria alcanzada anoche ante Vélez por 1-0 en uno de los adelantos por esta fecha, ¿no? Y también tenemos el otro, lo que pasó con Boca, ¿no? Boca estuvo, parecía que estaba en un momento complicado, ¿no? Después de, bueno, o sea, llegó ahí nomás con Quilmes un 3-2, que fue un partido bastante peleado en la fecha número 1, ¿no? Realmente medio complicado para Boca, pero recordemos que tuvo un expulsado, ¿no?, en la fecha anterior, y se le veía que se le iba a pesar la expulsión que había asumido, pero sin embargo llevó a cabo un partido realmente espectacular, ¿no? Que pese a los cambios, Boca solo empató sin goles ante Tigre. El partido se disputó en Victoria. Carlos Bianchi introdujo 6 modificaciones con el respecto al equipo que perdió con el Toluca, ¿no?, por la Libertadores. Pero al CNX le faltó realmente juego ofensivo, ¿no? Una estadística muy interesante que no se rompió, lamentablemente, ¿no? Tenemos que Orión, el partido de la fecha pasada, atajó un gol ante Quilmes, ¿no? Después, nuevamente, Orión, por el partido de Copas Libertadores, que perdió con Boca, ¿no?, hay que aclarar, también atajó otro penal, ¿no? Así que venía haciendo una estadística realmente más que interesante, ¿no? El arquero de Boca, que bueno, habría que pensar en tenerlo en cuenta para la selección, porque es algo que nos está faltando, es atajar penales. Nos hemos dado cuenta mucho en lo que fue la Copa América, en lo que fue el Mundial de 2006 en Alemania. Ya después, no, en el Sudáfrica 2010 ya no era necesario porque nos anestesiaron 4-0, ¿no?, los alemanes. Pero bueno, hay que tener en cuenta arqueros que atajen penales, y en este caso Orión lo lleva muy pero muy bien en su equipo, de claramente en Boca Juniors, ¿no? Y ahora, en este momento, ¿qué está pasando en la primera división del fútbol argentino? Se está llevando un partido a cabo en el Monumental, ¿no? Que está ganando River 1-0 a Estudiantes. El gol lo hizo el minuto 31 David Trezeguet. Así que hay que tenerlo en cuenta, un partido que se está llevando a cabo ahora mismo. Y bueno, hay que ver qué es lo que pasa. Está jugando el equipo platense Estudiantes, ¿no?, y el equipo de Núñez está jugando River Plate, los Millonarios, que están ganando 1-0 en este momento. Hay que ver qué es lo que va a pasar de acá al final del partido. Otro titular en la FA Cup: Agüero se inspiró y el City avanzó a cuartos. Agüero hizo un gol espectacular, ¿no? Cabe destacar que lo pudo festejar con su compañero de nación, Carlitos Tevez, ¿no? Un partido realmente espectacular. En Italia, Catania sube con el sello argentino. Con 8 futbolistas nacionales en la formación titular, superó a Bolonia por 1-0 con un cabezazo de Almirón Napoli. No pudo con Sampdoria y quedó a 4 de la punta, ¿no? Y ahora, otro titular que también es muy interesante es que, no, ya yendo para el lado de Real Madrid, el Real Madrid pegó rápido y festejó. Los de Mourinho derrotaron 2-0 al Rayo Vallecano con goles a los primeros 12 minutos. ¿No? Atlético ganó de visitante luego de 3 meses. Y Mourinho dice del título: ahora se la agarró con Higuaín. Aparentemente hay una interna con el jugador argentino, ¿no?, que porta la camiseta número 20 en el equipo de las estrellas. Y hay que ver cómo, esperemos que se pueda solucionar rápido, ¿no?, el inconveniente que tienen. Pero bueno, no, al parecer está un poco enojado de la situación con el argentino. Pero bueno, hay que comentar, ¿no?, que Higuaín hace realmente muchísimos goles en el Real Madrid y en la selección, por lo menos tiene una estadística espectacular, prácticamente de un gol por partido de parte del argentino, ¿no?, que está jugando hoy en el Real Madrid. También hablemos de otro argentino que juega en Europa, que es Diego Milito, que lamentablemente sufrió una lesión, ¿no? El presidente del Inter, Massimo Moratti, destacó el entusiasmo que había demostrado en su vuelta el argentino. es el menor de los hermanos, que se rompió los ligamentos colaterales, cruzados y anteriores de la rodilla izquierda. Esto pasó en un partido de la UEFA Europa League, donde, bueno, se tuvo que ir rápidamente Diego Milito por el dolor, ¿no?, que tenía en este momento. La verdad que no está bueno y esperemos que se pueda recuperar cuanto antes este gran jugador que tiene el fútbol argentino, ¿no? Que, bueno, mal o bien juega en Italia, ¿no?, en el Inter, ya tiene muchísimos años en el Inter. También su hermano Gabriel Milito ha logrado realmente cosas espectaculares, ¿no? También algo que hablar, hay que hablar justamente de jugadores argentinos afuera. La selección argentina hoy por hoy se encuentra tercera en el ranking de la FIFA. El equipo dirigido por Sabella quedó en ese puesto luego del triunfo ante Suecia y el empate con Arabia Saudita. Lidera el podio de la selección de España, seguida por el conjunto alemán. Así que está interesante, ¿no?, para seguir acompañando a la selección de acá, lo que resta de las eliminatorias, que ya no más ni menos, ya se viene el Mundial Brasil 2014. Bueno, son las 9:46 minutos, vamos a escuchar un pequeño tema musical y a la vuelta seguimos con más de XT. deportes extremos. ¿No? Hoy tuvimos un programa tranquilo, ¿no? En realidad lo que pasó, teníamos que arrancar a las 20 horas. Por algunas que otras dificultades técnicas no se pudo dar esto. Yo además justamente estuve haciendo algunos otros paseos acá en la capital, ¿no? En Capital Federal, en Buenos Aires, claramente, visitando y mirando algunos que otros lugares y prestando atención a la parte deportiva, ¿no? ¿Cómo es que el fútbol está tan fomentado acá, podemos decir claramente, porque hay muchísimos estadios, muchas canchas, así prácticamente para decirlo, ¿no? Potreros, para que acá la gente de Buenos Aires no pueda ir a algún lugar, sacar una pelota y jugar rápidamente. Pero bueno, vamos a comentar algo más, un último titular que dice: datos finales de la misión de Red Bull, ¿no? Red Bull, para la gente que no conoce, una misión se llama Red Bull Stratos. El salto final supersónico de Felix Baumgarten de las puertas del espacio, ¿no? Esto fue en Los Ángeles, en Estados Unidos. Fue un salto supersónico de Felix, que bueno, para la gente que no conoce bien la historia esta, le voy a comentar. Red Bull hizo como una pequeña nave espacial con un globo, ¿no? Un globo que funcionaba con calor, ¿no? Con fuego, y empezaron a subir hasta una altura realmente que ya los dejaba en la puerta, ¿no? Bien, se veía claramente toda la Tierra. Esto lo pueden ver tranquilamente en la página de Red Bull, ponen www.redbull.com, o también pueden poner Red Bull Stratos, ¿no? Claramente, y lo pueden ver el video de cómo este gran competidor, ¿no? Felix Baumgarten se tira desde la puerta del espacio y ya empezaron a tirar que la velocidad superior, la inicialmente estimada, ¿no? Fue Mach 1,25, ¿no? Estas son algunas de las estadísticas que está tirando, ¿no? El análisis, pero la velocidad estimada es 1,357,6 kilómetros por hora, o si no, un Mach 1,25, pero estamos hablando de 1,357 kilómetros por hora. Realmente bajó una velocidad realmente muy, pero muy rápida. O sea, él se tiró del espacio, ¿no? Y hacia la Tierra, ¿no? La atmósfera lo pudo traer para que pueda aterrizar. Y fue un salto en caída libre del austriaco, que demostró con el equipamiento adecuado y un entrenamiento estricto, un ser humano pueda atravesar la barrera del sonido con seguridad. Este ha sido un avance vital, ¿no? Para la industria aeroespacial en su búsqueda de respuestas para establecer protocolos de evacuación de tripulación y pasajeros en situaciones de emergencia, especialmente con la perspectiva no muy lejana de los viajes espaciales comerciales, ¿no? Así que ya tiran su vista para poder, ¿no? Comercializar, no esta caída libre, ¿no? Sino llevar gente afuera de la Tierra que puedan observar el espacio y demás. Pero obviamente, en el caso de que surja un inconveniente, esta misión demuestra que la persona puede ser atraída por la Tierra y puede tirarse después, ¿no? con un paracaídas para poder aterrizar claramente y que no sufra ningún tipo de inconveniente, tanto en la tierra como en el agua. La persona puede aterrizar, el único problema va a ser intentar detectarla con algún chip de rastreación, ¿no? Así que este fue el experimento. Lo pueden ver claramente el video en la página de Red Bull, si no, lo pueden buscar en YouTube y lo pueden observar. Bueno, son las 9:57 minutos. Les recordamos a toda la gente que estamos todos los domingos de 20 a 21 horas en Radio Boga 103.5. Nos pueden buscar en Facebook, en DXT, ponen en su buscador de Facebook DXT y van a ver todas las cosas que vamos a ir publicando, ¿no? Cosas relacionadas con el campeonato de enduro cordillerano. Si quieren, le pueden poner me gusta a la página y van a integrarse distintos tipos de eventos, por ejemplo, como la competencia en el skatepark de Lago Puelo, que va a ser para el sábado 23 a partir de las 16 horas. Ya se está pronosticando para el próximo sábado. Nosotros el domingo vamos a estar charlando de esta gran competencia, ¿no? Que va a ser el sábado 23 de febrero a las 16 horas, arranca y va a haber un cierre con fiesta y entrega de premios, ¿no? Todas las inscripciones están abiertas en Avenida de los Notros, local 6 de Lago Puelo. Se lo organiza Mariano Puelo de 1080 y lo van a poder ver esta gran competencia que se viene al skatepark de la localidad de Lago Puelo, organizada por 1080, ¿no? Además, algo más para comentar, última noticia, ¿no? También en el Facebook pueden ver algunos otros videos del motocross, ¿no? De la Asociación de Enduro Cordillerano, que alguna de las cosas, ya dentro de poco nomás calculo que para el lunes va a estar todo lo que es la fecha, el campeonato, los ascensos, los rankeados y todas las novedades de la asociación. Todo eso lo van a poder ver también publicado en la página de DXT, como en el Facebook de Enduro Cordillerano, o también en la página nueva que hizo Enduro Cordillerano, que también la pueden ver, que van a ir publicando este tipo de cosas y demás. Bueno, son 9:59. Agradezco a Wanda, que estuvo operando, ¿no?, desde temprano. Ya a las 8 intentamos salir, pero no se dio. Pero bueno, el programa salió bien, salió completo. Le pudimos brindar toda la información desde acá, desde Buenos Aires. Así que agradezco a Wanda, que está ya en el bolsón. Y nos volveremos a encontrar el próximo domingo de 20 a 21 horas acá en Radio Goga 103.5 o en www.gogabolsón.com en DXT, en una nueva edición de DXT. Así que bueno, Alan Almada desde Buenos Aires les manda un gran saludo y que estén muy bien. Hasta el domingo que viene. DXT, deportes extremos, todas las noticias de la Asociación de Enduro Cordillerano, fechas, campeonatos y mucho más, y los principales títulos del mundo deportivo. Escuchanos todos los domingos de 20 a 21 horas en Radio Goga 103.5. También online en www.radiogoga.com. DXT es adrenalina deportiva. Conducción, Alan Almada. Comienza Espacio Publicitario.